En vivo desde New York para el mundo, tocando más música que nada. Esta es La Mega 97.9. Wyoming Mainland WMFM Key West. Happy Friday. Viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. En vivo desde el Kia Center en Orlando. Aquí están llegando los oyentes. Bienvenidos. Hola. Están ready para el solazo mañana, ¿verdad? Están ready todo el mundo. Están ready mañana. ¿Cómo fue, mi amor? Venga para acá, venga. Vete por acá, ven. Da la vueltita por acá. ¿Cómo te llamas? Ven, dame tu nombre. Aquí en el micrófono. Mi nombre es Angie. Angie, bienvenida, Angie. Gracias por venir aquí a conocerme al Kia Center. ¿Cómo estás, Angie? Bien, y qué dicha hoy, Alex, que estoy cumpliendo años. ¡Está de cumpleaños! Espérate. Angie, esto va para ti, mi amor. Esto va para Angie. Todo el mundo cantando conmigo dice: que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Angie, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Angie, por fin 21 hoy, por fin, casi que no, ¿ah? Casi que no. Ven, Angie, ven, pégate al micrófono, ven. Por fin llegué a los 21, Alex. Mami, muchas bendiciones, feliz cumpleaños. Estamos aquí en vivo, ¿con quién viniste? ¿Con quién anda? Mi sobrino. Ah, habla ahí. Mi sobrino, Alex, quiero que le mande un saludo a mi esposo, que es fan dile, suyo. Dile ahí, un saludo para mi esposito Marcos, que lo amo mucho, aquí estoy, que él fue el que me envió. ¿Él fue el que te envió? Sí, porque él es fanático suyo, Alex. ¡Marcos! Un abrazo, Marcos, bienvenido, papi. ¡Qué lindo! Aquí estamos en el Kia Center. ¡Dímelo, Marcos! Ahí lo tengo. Por cámara. Ok. Estamos aquí en el Kia Center. Gracias, Angie. Muchas bendiciones, mi amor. Y mañana, ya tú sabes, mañana aquí vamos a celebrar el cumpleaños. Claro que sí. Sí. Sí, ya voy para allá. No te vayas. Qué linda. Mira a toda la gente que está llegando allá. Hola. Hi, baby. ¿Cómo te llamas? Ven. ¿Cómo te llamas? What's your name? Ven. Venga. Ay, qué linda. Le dio pena. Mira, ven para acá, para el Kia Center. ¿Cómo te llamas? What's your name? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Alondra. Hi, Alondra. Ay, qué linda. Dios la bendiga. She's shy. Tiene penita. Le dio penita. Bueno, estamos aquí en el Kia Center de Orlando. Vengan para acá. Pueden pasar a conocerme. Estoy aquí right above the box office. Cuando lleguen aquí a la entrada principal, estamos en el segundo piso de la terraza aquí en el Kia Center de Orlando. Mañana para el solazo. ¡Alondra! ¡Qué linda! She's so cute. All right, comunícate conmigo 1-800-315-9790. Llamada número 9. Se ganó un par de boletitos para estar conmigo mañana aquí en el solazo. Hacerte mía, más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar. Siempre. Lleva el viento, por eso. También en vivo desde el Kia Center en Orlando. Prepárame las líneas telefónicas. Quiero hablar contigo. 1-800-315-9790. IG Alex Sensation. Thank you. Center, papi. Oye. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Amiga, sácame del friend zone, mi amor, por favor. Mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami. Qué locura fue. Pues. Me enamoré. Eso es cosa que pasa en la vida real, tú sabes. Esa canción de Eddie Santiago me gusta mucho porque cuando uno se enamoraba y tú sabes, de la mejor amiga, se enamoraba y después cuando se le declaraba y ya no te sacaba del friend zone. Aquí tengo otro fiel oyente mío, hermano. ¿Cómo se llama? Pégate al micrófono, ve. Buenas, ¿cómo están? Pégase, papi, pégase ahí. Más de cerca, vale. ¿Cómo te llamas? Juan Miguel. Dímelo. Bienvenido, hermano, y gracias por venir a visitarme, a conocerme, Juan Miguel. ¿De dónde eres, papi? ¿De dónde? Papi, nací en Medellín, Antioquia. ¡Paisa! Pero, sí señor, pero me crecí acá en Orlando. Paisa de Orlando, hermano. ¿Dónde se come la mejor bandeja paisa aquí en Orlando? Bueno, hay bastantes lugares muy bacanos acá en Orlando y como te digo, tenemos un ambiente muy chévere acá en Orlando de colombianos. Pero mi favorito, pues, yo creo que... Y tengo amigos que son... dueños de restaurantes colombianos acá, pero Simón Parrilla, muy chévere. Aguardiente también, que es muy chévere también. Ah, bueno. Y tenemos otro lugar que es muy chévere, que es un chuzito, que se llama La Petrona, muy bueno también. Bacano, ya yo sé. Ahorita cuando termine a las 3 de la tarde voy a buscar algo de... Yo estoy aquí ayunando todavía, estoy en ayuna. Hermanito, gracias por venir, de verdad, gracias a ti. Muchísimas gracias, Alex. A ti, papi, a ti, a la orden. Positivo para toda la gente, buenas vibras. Buena vibra siempre, buena energía. Venga por aquí, mi amor, venga. ¿Cómo te llamas? Vino con el baby aquí, ¿cómo te llamas? Ven, pégate al micrófono, pégate. Me llamo Dubraska, soy fanática de Ale, vengo de Davenport, Florida. ¡Davenport! ¡Oye! ¿Cómo es tu nombre de nuevo? Dubraska. Dubraska, oye, pero qué nombre exótico. ¿Y cómo te llamas tú, papi? Ven por acá. Ven, pégate al micrófono, pégate aquí, vea. Santiago, bienvenido, Santiago, qué lindo. Mira de los huequitos, yo también tengo los huequitos, los huequitos, Dimples, Dimple Crew. Santiago, how old are you? ¿Cuántos años tú tienes? Ven, a ver. 11 años, está grande. Yo pensé que tenía 15 ya, está alto este muchacho, está alto. Bienvenido, ahí la foto, 1, 2, 3, say cheese. Qué lindo, oye, muchísimas gracias. Dubraska viene mañana para el concierto, ¿verdad? No, pero pídemelo acá. Si me da las entradas, vengo. Ya tengo 50 años, pero me metería reggaetonera, pues. Pues yo te voy a dar los tickets. Yo te los voy a dar. Ya los tiene. Salud, ok. Venga por acá. Salude también. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Gringo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Pégate aquí al micrófono, pégate. El gringo, dímelo, gringo. Oye, pero me gusta tu flow. I love your flow, man. Tienes un flow, cabrón. Good and wild, what's popping? And why? Are you from originally from New York? Yeah, from the boogie. From the boogie down Bronx, y ahora vives aquí en Orlando. Sí, estoy en Orlando. Bacano, babi, bacano. De los míos, tú eres de los míos, de allá del BX. Bienvenido, hermanito. Y mañana para el concierto, mañana. Mañana viene todo el combo para acá, todo el combo. Mañana para el solazo. Bueno, comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Deja ver por aquí, Sensation. La foto, la foto. Ay, mañana, ya tú sabes. Mañana viene todo el combo de los Rompe Discoteca. Mañana para acá, para el solazo. La leyenda Vico C, Ivy Queen. Viene mi hermanito Darel, viene mi hermanito Coscuyuela, Alexis y Fido, Baby Rasta y Gringo, Yomo, Yomo, Jay Álvarez, viene mi hermanito DJ Nelson, con la vieja escuela, con el underground, Don Chesina, Alberto Style, Falo, Rey Pirín, Wiso G y muchos, muchos, muchos más. ¡Dímelo, Robert! Aquí tengo a mi hermanito Robert. ¿Está en Nueva York, Robert? ¿Hasta qué? Robert, papi, mañana, mañana para acá, para el solazo, Robert. Te espero con el gringo. All right. Alex, estamos aquí en sintonía. Deja ver por aquí. Tienen los speakers afuera. Las bocinas afuera en el restaurante Joyce Pizza Restaurante Bar en Wynwood. El chef Luis y el manager Tony y Ramón tienen las bocinas afuera del negocio. Me dice, Ale, aquí tú estás haciendo bulla en Wynwood. Joyce Pizza. Gracias, muchachos. All right, vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, buenas. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Hola. Yanibel. Bienvenida, Yanibel. ¿De dónde me llamas, Yanibel? Desde New Jersey. Jersey. Happy Muy bien, Friday. Mi amor. Happy Friday, baby. Feliz viernes social. Viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Yanibel, are you ready? Are you ready? En dos semanitas, te toca a ti, Yanibel, claro, en dos semanitas. Claro, sí. Two weeks, estamos allá. Oh my God, Alex, yo tenía el día entero para tratar de contactarme contigo. Tenía días, se hice como 500 llamadas en el día de hoy. Oh my God, estoy súper feliz, gracias, gracias. Siempre, mami, siempre a la orden, siempre a la orden. Dale con el saludito, mi amor, saluda a tu gente, dale. Bueno, yo le quiero dar un saludo a mi madre, a Yaniris, a mi esposo, a Wilman, a mis niños que están en la escuela. Se llaman Yaris Bell y Ángel Cabrera. Mi niño cumple 7 años, ahora el lunes. Quisiera que me le den un saludito, por favor. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama? Ángel Cabrera. Para Ángel Cabrera, feliz cumpleaños, Ángel Cabrera, muchas bendiciones, papito. Y fuera del aire, te voy a enviar un me das el número, yo te envío un video shout out, o sea, te doy un saludito por video, ¿ok? Ok, amor, muchas gracias, te lo agradezco. A la orden, mami, a la orden. Y nos vemos en dos semanitas en la mega mezcla. Quédate en línea para cualquier información, no te me vayas. Ponme una más, una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, buenas, ¿tu nombre? A la hola, hola, Michi, hola. De Ohio. ¿Cómo está, mi amor? Bienvenida. Nerviosa, nerviosa. Llevo años siguiendo mi amor imposible que eres tú. Desde que yo viví en New Jersey, ya van muchos años. Llevo 19 años viviendo en Ohio y ahora voy de camino a Orlando y qué más ni menos escuchándote a ti. Qué belleza. Que viaje, que me quedan 13 horas manejando. 3 horas para llegar aquí a Orlando. Y mañana... 13 horas. 13 horas. Pero estamos activas. Dios mío, 13 horas por esa carretera, mami. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yo soy malo para manejar así largo. Una pregunta, pero mañana vienes para el concierto. No, mi amor, pero, me la paso back and forth en New Jersey. So me gustaría ir a la de aventura. Okay, voy a un entrenamiento ahora por Lando. Ok, vas a un entrenamiento, o sea, ya viene de trabajo, vienen cosas de trabajo, sí, ok. Si te da break y te puedes escapar, ya tú sabes. Si te da break, me dejas saber, sí. y yo te espero aquí en el Kia Center. Pero anyway, te voy a poner para lo de aventura. Claro que sí. You got it, baby. All right, quédate en línea, no te me vayas, quédate en línea. All right, prepárame las próximas llamadas. Cuando regrese, viene bajando la próxima mega mezcla. Comunícate conmigo aquí en el Kia Center, 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete mano mi hermanito DJ Diego, Luis, mi body boy, Tiny T, Jesús Romero.